Bueno, un trío, Florencia, Mandarina y Panchito, que están haciendo circo también acá en el Parque Central. Y ahora estamos hablando con Florencia, malabarista. Contanos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo les fue? Bien, empezamos la semana pasada con estos espectáculos en el Parque Central, hacer funciones de circo, de malabares, de rolabola, de sombreros, o sea, un montón de rutinas combinadas. En verdad somos todos artistas independientes, con nuestras compañías independientes, pero nos hemos fusionado y unido, como siempre, intentamos ser lo más unido posible los artistas de calle y de circo para poder complementarnos y que se enriquezca mucho más nuestro lenguaje y que la gente vea que también que estamos aunados, ¿no? Sí, la verdad, al final el colectivo es lo único que triunfa ante todo esto, este embate mundial, que nos ha pegado una flor de cachetada a varios. Bueno, hoy vi que vinieron muchos niños. ¿Qué tal la convocatoria de la semana pasada? Bien, la convocatoria de la semana pasada fue genial porque siempre el Parque Central es un punto de encuentro maravilloso para la familia, los jóvenes, las niñas. Siempre hay gente acá, entonces para nosotros es un punto súper fuerte, así que no es muy difícil convocar, simplemente es llegar y montar todo lo que es sonido, micrófono, malabares y ya, arrancar. Golazo, entonces están, ¿qué días, a qué hora para volverles a encontrar? Mañana vamos a estar domingo a partir de las 18:30 y después la semana que viene, si todo sale bien, seguramente vamos a estar haciendo funciones. Siempre va a haber algún artista callejero haciendo show de circo. ¿Acá en el Parque Central? Sí, en el Parque Central y muchos otros puntos de Mendoza, porque también hay otros compañeros en el Parque O'Higgins y la idea es que se abran muchos más espacios para nosotros. Yo también ahora me voy a cantar a la Alameda, porque también canto y bueno, es parte de la compañía también hacer un mixturado, ¿no?, de disciplinas artísticas. Bueno, muchísimas gracias y como les dije a los compañeros recién, mucha mer. Mucha mer para todos. Hasta la próxima.